Muchas gracias, Marta. Gracias, Francesc. Y a todo el equipo que ha estado precisamente preparando todo este proyecto. Y sin duda agradecer a Jorge Blasco, que como bien dijo, se quedó de este lado de la responsabilidad de intentar dar un cruce y provocar este cruce y este encuentro para dar sentido al proyecto. Y entonces reconocer claramente su liderazgo en el tema y efectivamente era la persona indicada para lograr este encuentro hoy y toda esta semana. La verdad es que la propuesta y esta idea de encuentro nace precisamente por conversaciones que teníamos de ir viendo efectivamente que estamos en este minuto en un magma de reconocer que hay documentos, que hay un archivo que se está configurando y un término que está en disputa desde el ámbito, desde la archivística, las bibliotecas, hasta el ámbito de las artes. Y entonces, claro, es una palabra que resulta bastante compleja y se están peleando todos el liderazgo de, bueno, no, es que archivo, vamos a aclarar, el archivo es tal o cual situación. Y eso me parecía interesante yo aportar hoy día con. Por ejemplo, como esta discusión a la escala de una institución tiene unos efectos bastante claros y ya en algún minuto también se comentaba cómo las instituciones empiezan a pensar, bueno, ¿quién es la persona indicada al interior de un museo, por ejemplo, para trabajar el archivo? ¿Ya? Y eso crea incluso suspicacia, rivalidades entre departamentos, que, bueno, es la encargada de biblioteca o es el curador en jefe, o el encargado de colecciones, empieza a darse una contingencia que me parece muy, muy valiosa, porque en algunos casos ha habido, por ejemplo, soluciones algo salomónicas, con el ejemplo que ustedes tienen aquí del MACBA, que crea el centro de documentación, y con el cual, de algún modo sale de este conflicto y lo resuelve y lo proyecta. Entonces, claro, también Jorge en algún minuto comentaba, bueno, cada vez que escucho esta palabra del ahora que se funda un centro de documentación nuevo, ya me pongo un poco nervioso porque ¿de qué viene esto? Interesante porque efectivamente eso da cuenta de que es un problema de absoluta contingencia, podríamos decir que en tiempo real, y en tiempo real está produciendo ciertos efectos, y vamos a ver de qué manera esto también incide y se va retroalimentando y se va corrigiendo en la medida que finalmente el objetivo tiene que ver precisamente con esta recuperación de esta dimensión experiencial y este tiempo real del archivo y de cómo ese tiene un impacto en la realidad también. Lo que hoy día voy a presentar es un par de ejemplos. El primer ejemplo, antes de coger el avión, me traigo una publicación. Para hablar de precisamente de qué está pasando con las publicaciones. Y en el aeropuerto, antes de salir, en el duty free, estaban los libros que se podía uno llevar como turista extranjero y globalizado. Y ahí estaba uno que se titula reciente, que es de 2008, Allende, cómo la Casa Blanca provocó su muerte. Es decir, aquí ya hay un trabajo de Patricia Verdugo, que es una periodista nuestra bastante destacada, y que es interesante porque es una lección académica de lectura de archivos, de clasificados de la CIA, y va dando cuenta que con bastante pavor, desde el año 59 hay documentos que dan cuenta de cómo estaba la CIA directamente a través de distintos organismos, incluso con una sede en Santiago de Chile, provocando y determinando cruces y cambios históricos. Y eso de verdad es bastante espeluznante y llega con esta revisión precisamente hasta los documentos desclasificados del 1973, en donde claramente están ahí conversando, bueno, el día 10 de septiembre hay documentos aquí de, bueno, esto es lo que viene y ojo, y por supuesto están tachados los nombres y está esta noción de secret que muy bien se conecta con lo que planteaba Daniel García Andújar. Entonces, bueno, este es un ejemplo, este queda aquí para que no sufran y lo dejo a Casa América, por favor. Lo segundo, como para intentar acotar esta noción del archivo, también un ejemplo y a propósito de la pregunta, ¿dónde están? Efectivamente, hay una serie de metodologías que se han ido implementando de manera informal y progresivamente se han ido formalizando en torno a la pregunta ¿dónde están?, liderada principalmente por los familiares de los detenidos desaparecidos, fundamentalmente, y las distintas agrupaciones que han tenido que ver de algún modo con la represión militar y la dictadura desde 1973 a 1989. Y esta pregunta que en algún minuto parecía como que le pertenecía solo a los afectados o en el perímetro de los que estaban cercanos a esta dolor, digamos, y esta violencia a esa escala, digamos, poco a poco ha ido saltando, digamos, de ese segmento y se ha ido desplazando y se ha ido instalando a nivel social, tanto que al día de hoy, por ejemplo, una iniciativa que fue lanzada el año pasado y que este año nuevamente, el 21 de mayo del año pasado y este año, cuando es el momento en que el presidente de la República da cuenta de su gestión, y este año nuevamente la presidenta Michelle Bachelet anunció nuevamente e hizo una corrección incluso a lo que anunció el año pasado. Porque el año pasado ella dijo, y entonces durante mi gestión lo que se va a formar es el Museo de la Memoria. Y entonces, bueno, después habían análisis, como lo que ocurre habitualmente con los discursos, cuántas palabras tenían que ver con dictadura, cuántos temas, etcétera, cuánto tiempo se dedicó al tema cultural, que es lo que uno ve habitualmente. Y en este caso no hubo mención a la cultura, pero lo único que apareció fue esta palabra que era dedicada, digamos, a esta frase, Museo de la Memoria. Y este año, todas las expectativas de un poco saber a qué se aludía, aportó un término más y se hizo más complejo el tema porque dijo que este es un Museo Nacional de la Memoria. Entonces, como que parece que iba creciendo esta figura de esta necesidad de institucionalizar lo que tiene que ver con la memoria y efectivamente en la actualidad, bueno, hubo un concurso público de ideas, ya se eligió a los arquitectos que van a hacer este proyecto y tiene una serie de, digamos, de críticas todavía en proceso porque, claro, efectivamente se instala esta institución y se suma ya a las existentes, es decir, las agrupaciones de detenidos desaparecidos y los lugares y centros de detención y tortura que hubo durante la dictadura se han ido progresivamente convirtiendo también en museos de sitio. Y claro, aparece este otro lugar que es como la nueva reina del baile, que parece que se va a llevar todos los recursos, pero no hay colección. La política todavía está un poco oscilando de que efectivamente se trataría de cronológicamente entre el 73 y el 89, cuestión que también está en mucha discusión porque finalmente se dice, bueno, la memoria, veamos, la memoria tiene algo más que ver con esa cronología dura de la dictadura, sino parece como estar repitiendo un poco el gesto y haciendo historia sobre un hecho político que uno también debería como empezar a expandir. Y entonces, bueno, ese efecto que tiene esa escala institucional, me parece que es interesante verlo en una microescala y yo lo que les voy a presentar es un par de ejemplos de artistas que trabajan, dos artistas específicamente, que trabajan con la pregunta ¿dónde están? Y en dos puntos digamos, de tensión incluso. El primero es Carlos Altamirano, que es un artista contemporáneo, tiene cerca de 55 años. Que trabaja con el archivo donde están y con los archivos y las fotografías de los archivos detenidos desaparecidos, con las fotocopias específicamente. Y vamos a ver cómo esto él lo resuelve. Y posteriormente, un caso muy, muy particular de Iván Navarro, que es un artista que tiene cerca de 35 años y que otra generación en la que él, desde su propia escala, lo que él está desarrollando es un trabajo de revertir esta pregunta dónde están y él en vez de orientarla hacia los detenidos desaparecidos, la orienta hacia dónde están los torturadores, dónde están los criminales. Y esto es consecuencia también del trabajo que él ha desarrollado con algunos portales de información y de internet, ahí hay otra conexión, y que también les voy a mostrar esas páginas donde precisamente está esa información de dónde están los criminales, ¿ya? Y estos dos para terminar finalmente con un ejemplo del museo y cómo está ocurriendo algo ahí al interior. Vamos a dividir esto en términos de información dura del lugar. Hay una serie de lugares que fueron centros de detención y tortura, y ahí ven ustedes una estadística bastante fuerte por región, en ese minuto 13 regiones, 12 más la región metropolitana, y en donde en cada una de estas regiones hay detectados centros de detención y tortura, es decir, está absolutamente acotado históricamente de qué lugares fue y dónde acontecieron estos crímenes y estos atropellos a los derechos humanos. Y lo interesante es que esto ha sido un archivo que se ha ido progresivamente armando a partir de los testimonios y los relatos de la gente. Entonces, algo que fueron recogiendo precisamente las agrupaciones de detenidos desaparecidos, específicamente también la Vicaría de la Solidaridad, que tuvo un rol muy, muy importante en Chile. Y todo esto formalizado de algún modo con el informe RETIC también que se hizo en democracia y que permitió precisamente recuperar, y fue el primer documento público también que permite recuperar esta historia que estaba un poco dispersa. Por ejemplo, un documento donde puede uno encontrar este tipo de información, y ahí lo doy después, a lo mejor lo podemos ver después con calma, pero donde tiene que ver desde el punto de vista político, es decir, desde gobierno hay una necesidad, y en eso hay que reconocer que durante la gestión de Michelle Bachelet ha habido un énfasis bastante grande, de hecho, que surja esta idea de institucionalizar la memoria a través de un museo. También tiene que ver con esa política sistemática de generar información y de poder organizarla. Ahí hay un ejemplo. Después, a nivel de la región metropolitana, hay ciertos lugares que también han sido identificados, incluso está datada la fecha en la cual fueron aconteciendo, digamos, y donde fueron progresivamente siendo ocupados estos lugares, precisamente para apremios ilegítimos contra los opositores al régimen y los que detectara la dictadura que eran elementos peligrosos. Y después, digamos, una ilustración de lo que tiene que ver también por región de estos lugares y esta idea, digamos. Por otro lado, las personas. Las cifras oscilan bastante y uno se enfrenta, y aquí hay algo que yo creo que a nivel de historia y, por ejemplo, a nivel de información en Chile es bastante imprecisa. Si uno compara lo que ha hecho Chile respecto de Argentina, y aquí tengo estos dos, voy a darle estas direcciones que están en internet. Para uno determinar la cantidad de detenidos y de detenidos desaparecidos, tanto en Chile como en Argentina se producen bastantes oscilaciones de la cantidad de personas, efectivamente. Porque aquí uno se encuentra también con el cruce de lo objetivo y lo subjetivo, es decir, quién relata, quién cuenta, quién vio, quién no vio. Y por lo tanto, lo que están viendo ustedes ahí en general son cifras bastante gruesas de lo que podría uno considerar, digamos, lo que ocurrió efectivamente, y de algún modo clasificados de este modo. Ahí hay dos direcciones que yo doy para precisamente poder averiguar respecto de las cifras relacionadas con los afectados directamente durante la dictadura militar. Y algo que también me parece muy, muy interesante es que a propósito de cómo toda esta información que era patrimonio familiar, patrimonio colectivo, patrimonio nacional, esta noción de ir progresivamente recuperando el valor de los documentos y en este caso en relación a la dictadura, aparece algo muy interesante que es un proyecto que emplea, digamos, y un programa de memoria del mundo que instala la UNESCO a partir del año 92 y que sienta un precedente bastante interesante porque es la UNESCO la que empieza a organizar entonces y dicta un poco, digamos, esta norma de efectivamente vamos a asumir con toda propiedad que existen documentos, que existe información que efectivamente puede ser catalogada como patrimonio de la humanidad y por lo tanto va a exigir un trato y una metodología específica. Y esto tiene consecuencias, por ejemplo, un colectivo como Memoria Abierta, que tiene que ver con Argentina, que es la dirección que está abajo, el año 2005 postuló ya formalmente a la UNESCO declarar los documentos relacionados con la historia y con todo el archivo de los detenidos desaparecidos, declarar todos estos documentos patrimonio de la humanidad. Entonces, aquí hay un gesto que me parece muy interesante porque efectivamente, como les dije, desde esta escala podemos reconocer efectivamente lo que ha propuesto Jorge, desde la dimensión más discursiva y del tema, del archivo, y cómo también desde esa escala discursiva, desde ese ámbito del logos, estamos en la praxis también descubriendo que hay cuestiones que tienen que ver con dimensiones políticas y dimensiones muy concretas a nivel metodológico. Dos portales que tienen que ver, uno con el de Argentina, que es ahí donde pueden reconocer esta iniciativa, por ejemplo, de declarar Patrimonio de la Humanidad los documentos, y en la parte superior, memoriaviva.com, que es un portal de Chile, en donde ustedes pueden ver el menú, aparecen varios temas asociados a esta memoria viva, y uno de ellos que llama la atención y que es interesante, tiene que ver con instalar a los criminales, ya es decir, aquí puede uno pinchar y reconocer efectivamente que aparece un listado bastante, bastante grande. Si pensamos que si hay 50.000 personas que más o menos estuvieran directamente involucradas con la dictadura, desde los detenidos a los desaparecidos, a lo menos hay 50.000 nombres de personas involucradas en el tema de los apremios ilegítimos. Y lo que pasa es que, como estamos hablando de una estructura jerarquizada, reconocer esos 50.000 nombres es un tema bastante grande, y lo que ha habido y lo que se ha desarrollado en Chile y lo que se ha implementado es precisamente ir a las cabezas y quienes estaban dirigiendo los distintos regimientos, los generales o los directores de unidades que estaban directamente involucrados con estos temas. Vamos al archivo, y en este caso, ¿dónde están? Las fotocopias utilizadas por los detenidos, las familiares de detenidos desaparecidos y las distintas agrupaciones. Una conducta que ustedes han visto que se ha repetido tanto en Chile como en Argentina con las madres y las abuelas de Mayo, que siguen portando siempre la imagen, y es interesante en este caso cómo un sistema de transferencia, como la fotocopia, aparece revalorizando y recuperando una historia con muchísima dignidad. Si asumimos que estas son rostros que vienen como desde progresivamente emergiendo desde esa historia individual, estas fotos de carné, muchas veces no habían fotos de sus propios familiares, y pensemos que era una dificultad tremenda poder saber cuál era el retrato también de esta persona desaparecida. Y este ámbito que estaba siempre, como les digo, dentro de lo privado, dentro de lo individual, dentro de lo familiar, esta fotografía de pronto convertida también en una imagen de dimensión pública, y en este caso, ¿qué hace Carlos Altamirano? Carlos Altamirano realiza una obra que se llama Panorama de Santiago, y el título Panorama de Santiago tiene que ver precisamente con una pintura de un artista del siglo XIX que hace un óleo sobre tela, Juan Francisco González, y lo que hace Carlos Altamirano es tomar este título explícitamente de Juan Francisco González y convertirlo en un panorama de Santiago desde el año 77 en adelante. Entonces podríamos decir que esta es una obra in progress, porque comienza el 77 y progresivamente va incorporando imágenes de distintos contextos que permitan reconstruir de algún modo visualmente lo que ha ocurrido durante estos años. Y siempre esta historia va siendo protagonizada por un retrato de algún detenido desaparecido. Interesante cómo él va jugando con el recurso del marco y para precisamente ir hablando de qué está dentro y fuera de marco, es decir, qué es lo que está, si lo traemos a colación de esta invitación de hoy, qué es lo que queda dentro y fuera del archivo también, cuál es el límite de esto. Entonces ustedes pueden ver un repaso desde situaciones duras, frívolas, históricas, como la declaración de la Miss Universo chilena. Y siempre entonces va atravesando este archivo la imagen como una especie de letanía rigurosa, mecánica, sistemática de algún retrato de un detenido desaparecido. Y es lo que hace con esta tira continua de cerca de 100 metros lineales, ya que es bastante, bastante grande. Esta tira continua de 100 metros lineales va directamente asociada, en este caso, y esta es la versión 2007 que se presentó en el museo donde trabajo, se presentó con la incorporación de un monolito, y ustedes ven ahí abajo, un monolito en el que aparece la biografía de cada uno de estos detenidos desaparecidos. Entonces lo que teníamos ahí ya no era solo una dimensión visual de este despliegue del panorama de Santiago, sino que además estaba la posibilidad de enterarse efectivamente, y había habido un desplazamiento entre el régimen de lo visual y el régimen de lo textual, que me parece también interesante, y se recuperaba a través de la biografía de cada uno de los detenidos desaparecidos que estaba en esta fotocopia. Entonces, de algún modo ya no se ponía en valor solo una cuestión visual y una imagen. Del punto de vista estético, que esa es otra discusión que atraviesa siempre el tema de los archivos, sino que también aquí había la necesidad de darle dignidad y convertir esta especie de monolito, ya de memorial, de algún modo itinerante, a través de este soporte metálico que contenía en la biografía de cada uno de ellos. Y al centro de este espacio, que es la Sala Mata del Museo Nacional de Bellas Artes, estaba instalada una reproducción a gran escala. Ustedes ven ahí como un fragmento de lente, es efectivamente el fragmento de lente de Salvador Allende, que es lo que se encontró en la moneda y que durante más de 30 años permaneció guardado así domésticamente en la habitación de la persona que encontró estos lentes, y durante 30 años estuvo pensando qué hacía con ellos, hasta que lo entregó hasta hace muy poco. Y este fragmento de lente que ella tenía, era una señora común y corriente, que fue tras la bombardea la moneda, después que se libera el toque y queda, va a la moneda y se encuentra con un fragmento de un lente, llega, lo agarra y se lo guarda. Y alguien descubrió por ahí un soldado, vio que estaba esta señora ahí extraña mirando y la sacó, por supuesto, y ella permaneció durante muchos años. Y entonces este lente de pronto aparece y es interesante cómo Carlos Altamirano lo que hace es monumentalizar aquel pequeño fragmento de lente y con toda la metáfora que hay también al interior de lo que significa tener un instrumento visual por el cual no se puede ver. Y ahora vemos el otro ejemplo. Iván Navarro realiza un proyecto que se titula ¿Dónde están también? Y esta pregunta ¿Dónde están? La orienta en otra dirección, que es hacia los torturadores, los criminales, los que provocaron finalmente y protagonizaron el golpe militar. Iván Navarro realiza este proyecto en Matucana Nación, que es otro proyecto, perdón, es otro espacio institucional, digamos, del área del ámbito expositivo en Santiago, y que se ha constituido también un espacio alternativo de prácticas artísticas contemporáneas muy importante. Y en este caso que Iván Navarro exponga ahí también es un gesto de reconocer la importancia que él ha ido adquiriendo últimamente, y ustedes pueden ahí buscar por Iván Navarro y de hecho el gran mérito que ha tenido en este último tiempo ha sido un reconocimiento bastante grande. Él vive en Nueva York hace bastantes años. Y un dato a lo mejor, si se quiere frívolo, pero no menos significativo, la importancia que él ha ido adquiriendo, es que durante el año pasado Carles Sacchi adquirió una obra de él y eso ha tenido un impacto local grande porque, oh, ¿cierto? El coleccionista eligió un chileno y joven, etcétera, etcétera. Pero lejos de esa dimensión, y qué bueno saberlo, lo que hace Iván es un trabajo muy, muy serio. Y ustedes van a ver entonces qué es lo que hace con la pregunta ¿dónde están? Primero hace una publicación, un pequeño pasquín en donde aparecen los nombres, la biografía de cada uno de estos torturadores, estos criminales, y el lugar en donde trabaja o trabajaba recientemente. O sea que ahí ya hay una cuestión bastante fuerte. Y lo que hace es convertir este galpón de Matucana, que era un antiguo lugar donde se almacenaban alimentos y estaba en la red ferroviaria, y en este lugar lo que hace es levantar el suelo y organizar una plataforma desde la cual vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces la gente ingresa. Y ingresa cada uno con su cuadernillo y al ingresar hay una guía que le está entregando una serie a cada una de las personas que ingresa, una linterna. Es decir, uno entra a un espacio absolutamente oscuro y la única luz que hay en ese lugar es la linterna que uno lleva. ¿Y esa linterna para qué? Para iluminar y esto es impresionante, iluminar los nombres de todos estos criminales que él ha ido recuperando, como les mostré ya, a través de las agrupaciones de detenidos desaparecidos, de este portal de Memoria Viva, en donde aparece este listado, y toda esta información y todo el nombre y el apellido de cada una de estas personas se configura una especie de gran alfombra que está distribuida en el suelo, este gran alfabeto, de algún modo, el gran abecedario que se configura en el suelo y que se extiende por todo el espacio de Matucana 100 y que solo es posible de reconocer y de observar a partir de esta pequeña linterna que cada uno lleva. Es decir, ahí ya también estamos frente a algo que es tremendo. Es decir, en medio de la oscuridad, esa luz que uno lleva y esa luz te sirve para iluminar el nombre de alguno de estos criminales. Entonces, ven algunas imágenes en este caso. Por ejemplo, ahí, no sé, se identifica a Alberto. Es decir, uno podía ir y el juego consistía en ir buscando en qué dirección estaba escrito el nombre, como si se tratara de una especie de puzzle que hay que uno mismo reconstruir. Carrasco, una especie de crucigrama. Y un ejemplo de reclasificado institucional. Me parecía importante que junto a lo que yo les planteo de este tiempo real, de lo que está ocurriendo con el archivo, la necesidad también que tienen las propias instituciones de empezar a revisar sus distintos departamentos y todo esto que yo les comentaba, ¿cierto? Que resulta un poco gracioso de lo que ocurre al interior de las instituciones. Y en ese caso, y aquí soy arte y parte inevitablemente, es qué es lo que se está provocando a partir de ciertas investigaciones que estoy generando al interior del Museo Nacional de Bellas Artes y en este caso como curador. Y entonces lo que estoy provocando es una pequeña y gran crisis respecto de la estabilidad de los departamentos, de distintos departamentos que están al interior del organigrama del museo. Y lo digo un reclasificado porque es retomar una historia donde en el Museo de Bellas Artes durante mucho tiempo siempre ha estado, digamos, esta dimensión separada de la colección, del programa curatorial por otra parte y el archivo. Y el archivo siempre ha estado asociado a la biblioteca. Entonces, si en algún minuto el territorio de la biblioteca era un territorio que le pertenecía, digamos, a los bibliotecólogos, de hecho, por definición, y entonces incluso la discusión ahí con el ámbito de los curadores era siempre que, bueno, pero es que ustedes no son bibliotecólogos, entonces no nos comprenden. Y ahí uno queda absolutamente desautorizado. Y ustedes comprenderán que lo que estoy haciendo yo es como de algún modo forzar esta situación para ir pensando efectivamente, bueno, quién es la persona competente o cómo a lo mejor no tiene que ver necesariamente con alguien competente o con una sola disciplina, sino con más bien con un cruce. Ustedes ven aquí la fachada exterior del Museo Nacional de Bellas Artes, que está emplazada en un parque desde el año 1910, digamos, es un proyecto absolutamente afrancesado. De hecho, su fachada tiene que ver con el Petit Palais y es un efecto de la copia que ya es todo un motivo también para poder conversar de lo que pasa por allí. Esta fachada, muy estilo afrancesado, ven, neoclásico ahí, recuperado tardíamente. Su interior, algunas vistas. Originalmente este espacio era un gran jardín con el que fue progresivamente poblándose todo el parque y eso es interesante, siempre me ha gustado esa idea de que aquí habían palmeras originalmente y plantas y todo en este patio y porque claro, eso explica también esta noción de invernadero que hay al interior del museo. Bueno, este espacio que tiene que ver con el mundo de las bellas artes, ¿cierto? También tiene su microhistoria a propósito de una donación de archivo. Y es que el año antepasado, Sergio Bertú, un fotógrafo que siempre tuvo una vida bastante discreta como fotógrafo, porque él era empleado bancario y por lo tanto no estaba asociado necesariamente a la visibilidad de su trabajo. Sin embargo, como fotógrafo, lo que él hacía era ser amigo de los artistas, había estudiado alguna vez arte y quedó conectado con los artistas y entonces como tenía cámara y tenía recursos, tomaba fotografía. Y lo interesante que nos hace la donación y revisando el archivo, descubrimos que hay una serie de fotografías que él tenía, en este caso solo 8 fotografías, en donde aparecen distintas situaciones de impactos de bala al interior del museo. Y ahí quedó absolutamente sorprendido. Yo digo, bueno, Sergio, llama a Sergio, ¿qué ocurre con esto? ¿Desde cuándo viene esto? Y entonces con él fuimos desarrollando un pequeño proyecto que fue creciendo y creciendo y creciendo, y que al día de hoy se convirtió en una pequeña exposición que indica también una dirección bastante interesante de esta crisis que se produce al interior de las nomenclaturas tradicionales de lo que sería un objeto, una obra de arte, un archivo, un documento. Entonces, de inmediato organizo una exposición que se titula La pieza que falta, precisamente para empezar a jugar con esta retórica de que le falta al museo y muchas cosas, y lo que le falta son obras, son objetos, también son preguntas, etcétera, etcétera. Es una pregunta que se escapó de la exposición, de hecho, y que posteriormente se va a convertir en un programa de trabajo al interior del museo, que se titula La pieza que falta. Es decir, empezar a trabajar. Siempre los museos y las instituciones evitan esas zonas flojas y fortalecen más lo que ellos tienen. Pero en este caso me parecía interesante fortalecer aquella debilidad, y la debilidad convertirla en un programa. Una pequeña exposición, Impactos 1973, 8 fotografías, las de Sergio Bertú, 5 testimonios, porque claro, yo le hacía preguntas a Sergio que él no me podía responder, es que me decía que fue hace tantos años, estamos hablando de hace 35 años. No sabía qué día ocurrió ni cuándo vino a tomar las fotografías, porque todo esto quedó como un gran secreto de familia, pero con un horror al que se aproximaba tan grande que pasó todo este tiempo y recién ahora yo le hacía estas preguntas para saber qué pasó. De hecho, quien le encargó la fotografía en ese minuto era el director Nemesio Antúnez. Nunca vio él esta fotografía, y nadie más. Es decir, solo le pertenecía a él y él sabía lo que había hecho, pero esa historia quedó oculta. Bueno, entonces yo empiezo a investigar y digo, bueno, ¿pero quién más? ¿Había alguien en el museo ese día? Bueno, empezó a crecer poco a poco el configurar y el reconstruir esta historia. Y entonces logramos dar con la persona que estaba al interior del museo cuando, un día que todavía está en proceso de ser exactamente identificado, puede ser el 12 o 13 de septiembre, había una persona al interior del museo que el anterior director del museo en ese minuto le encargó que por favor quédate al interior del museo porque ya se había dado el golpe el día 11 y la cosa está muy rara, quédate a cuidar las obras. Imagínate en buena hora se queda cuando un día en la tarde, a las 7:30 de la tarde, empieza a escuchar que se mueve todo el suelo, mira por la ventana y se asoma y hay 3 tanques y una tanqueta frente al Museo de Bellas Artes y empieza una de ellas a disparar. Y entonces estas 8 fotografías dan testimonio de lo que ocurre con esas, y son unas balas enormes, impresionantes. Que empiezan a ingresar al museo y entonces este cuidador que estaba en ese minuto, desesperado, no sabía qué hacer, se oculta debajo de un sillón. En ese minuto lo llama el director del museo y porque él se había enterado que estaban disparando al museo y habla con este cuidador y le dice, bueno, estoy llamando porque hay una vecina que llamó avisándome que estaban disparándole al museo. ¿Y cómo sé esto yo? Porque me pongo a investigar y hay una entrevista en donde Nemesio Antúnez había contado esta historia. Es decir, tenía un primer texto y después tenía el texto del fotógrafo, que era su historia. Pero digo, ¿y la vecina? Y entonces empiezo a pensar, ¿y dónde estará la vecina? ¿Estará la vecina? Bueno, logré dar con la vecina, que vive al frente del museo. Tenía ya 3 personas. El testimonio del cuidador llegó porque me hicieron una entrevista, fue publicada y él llegó de inmediato al día siguiente al museo a decir, yo era el cuidador. Tenía un cuarto texto, más el mayordomo que había estado también directamente asociado al proceso de montaje de exposiciones y que Nemesio Antúnez le había pedido el día exactamente 11 de septiembre que se inauguraba una exposición, que recogiera todas las obras que estaban ahí, porque aquello venía muy mal y más encima se iba a inaugurar una exposición de El Cartel Cubano. O sea, así que con lo cual teníamos el testimonio de Nemesio Antúnez, que era el original que nos permitió llegar aquí, el del fotógrafo y tres personas más directamente relacionadas. Para saber efectivamente qué es lo que ocurrió, vean ustedes, estamos viendo la sala del segundo piso, pero también en el primer piso habían obras de arte. Y ustedes ven entonces los impactos de balas contra los muros y contra las obras que habían ahí. Es muy bonito como dentro de la recuperación de testimonio, con lo cual les voy a mostrar un documental y con esto cierro, un breve documental de 2 minutos, una maqueta. Uno de los entrevistados comenta, bueno, es que para el director de ese entonces, el museo era su moneda. Entonces, esa imagen que uno tiene siempre de la moneda bombardeada, bueno, efectivamente podíamos en otra escala estar hablando de lo que significaba también en términos culturales. Pero hay algo interesante. La fotografía mostraba que, la historia comienza por aquí, impactos de bala en los muros, pero también se muestran impactos de bala en las obras. Y aquí ya entramos en una zona de carga semántica, porque imagínense que dentro de esas obras afectadas hay un retrato, una persona, con un impacto de bala en su pecho. Es decir, ya esto empezaba también, esas 8 fotografías, por eso siempre destaco cómo la pequeña unidad y esta microunidad permite este juego que estamos reconstruyendo ahora, para saber que efectivamente había una imagen en donde aparecía un retrato de una mujer impactada por una bala, perforado, y por lo tanto lo primero que hicimos con el mismo fotógrafo, íbamos reconstruyendo paso a paso, bueno, ¿qué pasó con este retrato? Y fuimos y el retrato estaba perfecto, como si nada. Y entonces empezamos, bueno, ¿qué pasó aquí? Y mirábamos así y empezábamos a usar la vista para ver, bueno, y efectivamente se veía y se identificaba un faltante en la zona de pintura, pero esto fue restaurado. Bueno, vamos al archivo, nuevamente, a buscar quién restauró y cuándo. Y no hay nada de eso. O sea, se dan cuenta, aquí también hay un símil y habían... a propósito de esta exposición, un crítico, justo Pastor Mellado, comentaba que era interesante ver cómo a la ausencia de ese archivo que permitiera reconstruir la restauración en el mismo momento, él dice, y hace un paralelo, en el mismo momento en que se restaura una obra sin avisar y sin autor, porque nadie sabe quién restauró la obra, ni cuándo, ni cómo, paralelamente se estaban dando la situación de los detenidos desaparecidos, es decir, había desapariciones de información en paralelo, en dos regímenes distintos. ¿Qué es lo que hice entonces? Imaginarán una exposición impresionante, muy pequeña, una exposición de gabinete, con 16 metros lineales de muro, en los que yo presento las 8 fotografías, los 5 testimonios, y les doy la misma jerarquía, los testimonios y las fotografías van al muro, el informe de restauración de los restauradores actuales, porque yo digo, bueno, vamos aquí a nuestro laboratorio, es decir, aparecen voces que no estaban tampoco legitimadas, y entonces y las hago públicas, como los restauradores que hacen un análisis lumínico para efectivamente demostrar que hubo una perforación, 2 perforaciones, porque la bala entró por un lado, rebotó en el muro y salió por el otro. Y estas 2 perforaciones, ellos hacen un análisis, le toman una fotografía y es lo que yo expongo entonces. El comentario, el informe técnico de los restauradores, las fotografías que demuestran efectivamente estos impactos. Pero aquí hay algo curioso. Conforme iba creciendo, ya me instalé con, bueno, hagamos un documental, vamos reuniendo información, vamos reuniendo documentos. Me llega un día una donación muy singular. Y envuelto en un paquetito así muy muy arrugado, empiezo a abrirlo, porque me lo traía precisamente el fotógrafo que hizo estas imágenes, con las que parte toda esta historia, y entonces él me dice, la viuda del director, del exdirector del museo, te envía esto. Y yo empiezo a abrir, y cuando descubro el final de este paquete, un casquillo de bala, que durante todos estos años la viuda guardó secretamente junto con Nemesio Antunes, que en ese entonces falleció el año 93, y durante tantos años también permaneció oculta esta bala, y por lo tanto me pareció que era el momento también de presentarla. Y lo que ustedes ven es ese casquillo que está irónicamente instalado en una tremenda vitrina, que es lo que ustedes veían antes, donde solo está contenido este núcleo de bala de una bala .50, que son enormes, que son prácticamente para atravesar muros. Y claro, lo que tiene ustedes aquí, y ya con esto cierro, es en qué medida también es lo que se propone, que es muy interesante. Es que, y esta es la maldad como curador que yo estoy provocando, es que esta obra, ahora irónicamente, yo le solicité a la viuda que la donara al museo. Y entonces aquí ya empieza, bueno, si ya teníamos problemas con los libros de artista, y con, como pertenece a biblioteca o pertenece a colección, está firmado, etcétera, etcétera. Bueno, ahora yo provoco otro problema. Y es, cuando yo le entrego entonces esta bala a la encargada de colecciones, la queda mirando y dice, ¿y qué es esto? Entonces me saca la ficha de inmediato y me dice, bueno, esto es escultura, pintura, ¿qué? ¿Ah? Bueno, ese conflicto que se provoca es precisamente porque la necesidad de que hay que revisar esas categorías con las cuales se clasifican los objetos al interior, por ejemplo, de un museo, y ampliar criterios para pensar ya en un objeto como este que te permite hablar de historia del arte perfectamente. Es decir, aquellos elementos que estaban excluidos a priori por no constituirse en objetos tocados por la mano del artista, pero que sin embargo al día de hoy se hace necesario organizar al interior de una colección. Este documental, que yo, como les dije, son solo 2 minutos, ¿alcanzo? Gracias. Lo dirijo yo y está en la edición Manuel Tello, que es un videísta muy destacado en Chile, que vamos a ver de inmediato.